Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Ozono. Un incendio declarado en la casa habitación de dos pisos en calle Los Carreras. Producto del incendio, hay daños parciales en la casa habitación de dos pisos. Inicialmente en una pieza destinada a dormitorio en el sector oriente de la misma casa. Hay daños en ese dormitorio, en el segundo piso y en parte del entretecho. Sí, la causa está bastante clara. Hay una sobrecarga o un recalentamiento del sistema eléctrico. Tengo entendido que vivía harta gente en esta casa. El origen, digamos, está en el dormitorio y hay una sobrecarga sin duda del sistema eléctrico. Hemos conversado con los habitantes que están aquí, con las personas que están acá, y aparentemente están todos. Por lo menos en el interior de la casa no hay nadie.